Los. Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Este amor sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto Buenas tardes, yo soy Shali Morales, psicóloga clínica, y el día de hoy me encuentro con el psicólogo Alejandro Oropesa Ortega Dimas. Bueno, esto es Punto de Quiebre, donde encontraremos temas de los que casi nadie quiere tocar, pero que son muy importantes. No vamos a dar contención, no vamos a dar terapia, pero sí les vamos a dar este punto de quiebre donde podemos empezar a sanar muchas cosas a través de crear la conciencia. Vamos a hablar de emociones, de procesos, de vínculos, de salud mental, entre otros temas, con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Hoy en Punto de Quiebre tenemos un tema, vamos a hablar de aquello que no deja moretones visibles, pero que deja huellas a lo largo de toda nuestra vida. Hablaremos de esta violencia emocional dentro de las familias. Quiero iniciar con esta frase de un doctor, él es el doctor Steven Stonsny. Él nos dice que el abuso emocional es insidioso, se esconde en las dinámicas cotidianas y te convence de que estás mal por sentir lo que sientes. Él está especializado en relaciones tóxicas. Entonces vamos a empezar con este tema que va a ser muy interesante, va a estar muy padre. Vamos a llevarlo, sí. Entonces adelante. Muy bien, Clara. Bueno, pues antes que nada, gracias Shali por la invitación. Pues vamos a hablar efectivamente, como le compartes aquí al público, sobre violencia emocional. Antes que nada, pues me gustaría dar una definición que todos puedan entender, ¿no? En este sentido, pues la violencia emocional, o también llamada psicológica o simbólica en este caso, es aquella en donde no se ejerce pues agresión física, contacto físico directo, pero sin embargo, a través del lenguaje sobre todo, es donde pues se da esta su sujeción hacia otra persona, y sobre todo, como bien lo dices, pues en la familia, ese núcleo básico del que todos provenimos, en donde pues puede ser un lugar seguro para cada uno de los seres humanos, como también el lugar al que pues uno en ese momento pues desearía no estar, ¿no? Efectivamente, pues eso es como se define la violencia emocional, es aquella forma de violentar de manera simbólica a las personas que están a nuestro alrededor, Shali. Así es. Claro, y aquí tengo una frase, ¿no? Claro, nadie sí. Grita, pero duele. Así es. Creo que esto definiría para todos aquellos que nos están escuchando también por primera vez y que no estamos tan adentrados a los temas de la psicología, esta parte de no grito, pero al final duele. Quiero iniciar, bueno, tenemos la base de la sociología, ¿cierto? Así somos es. Psicólogos sociales. Así es. Entonces, con esta primera pregunta, ¿qué pasa en nuestra cultura que se tolera demasiado el abuso emocional, la violencia emocional dentro de la familia? Claro, no, y muy buena pregunta, hablando sobre la cultura. Pues aquí quisiera yo retomar un poco acerca del pensamiento de un psicólogo precisamente social, Pablo Fernández, que en algún momento hablaba de pues estos estilos de pensamiento social. Él lo definía como estilo femenino, estilo masculino, en el que no depende ni de mujeres ni de hombres, sino de estilos de pensamiento. El estilo femenino es más sensible, va más cargado hacia lo afectivo, las artes, los sentimientos, mientras que el sistema de pensamiento masculino, pues es este sistema, digamos, financiero, económico, de poder, en el que pues culturalmente estamos en esta dinámica, ¿no? Uno quiere ejercer poder aún siendo mujer, por ejemplo, y pues ejerce este tipo de pensamiento. No digo específicamente que en las familias sea de tal manera, pero sí existe esta tendencia cultural que involucra familias, involucra individuos. Así es. Yo creo que pues el tipo de pensamiento cultural se ha llevado también a las familias y pues por ende es así como se comportan actualmente. Claro, así claro. Hablamos de estereotipos de género, ¿cierto? Hablamos de cómo la sociedad nos dice que nos tenemos que comportar. Así es, exactamente. Es un aprendizaje que quizás incluso desde antes de nacer, pues ya traemos, ¿no? Digamos, ese núcleo básico, pues nos lo transmite, y a veces sin saber a ciencia cierta de dónde es que nos comportamos de esa manera, ¿no? Claro, fíjese que ahora estoy estudiando un poco más de neurociencias. El desarrollo que he tenido profesionalmente nos andamos involucrando en las neurociencias y justo esto que comentamos, ¿no? La parte de cómo, si bien nuestra genética no se modifica del todo, pero sí hay ciertas sustancias que la van nutriendo y que eso de verdad son aprendizajes que ya traemos de años atrás, ¿no? En cuestión de cultura y que nuestro entorno lo detona. Definitivamente es la parte de que podemos nacer como hojas en blanco, pero ya traemos una carga genética que en el contexto donde nos vamos a desarrollar se va a detonar. Claro que sí, así es. Ok, bien, pues es interesante, ¿no? Como se los decía, este tema que estamos abordando el día de hoy, nuevamente, pues esta violencia psicológica, estas familias que lastiman. No se olviden de mandarnos sus mensajitos al WhatsApp 246-234-1386. Aquí estaremos recibiendo sus mensajes, preguntas que tengamos, son bien recibidas. Recuerden que este es su punto, este es su espacio para que podamos llevarlo a cabo. ¿Bien? Claro que sí. Perfecto. Pues hace un momento también lo estaba analizando un poquito. Sí me gustaría saber en qué momento sería bueno empezar a saber qué cosas que la familia hace sí se pueden tornar como violencia psicológica desde su perspectiva, Doc. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues me gustaría aquí retomar un poquito el pensamiento de Salvador Minuchin cuando habla específicamente de la estructura familiar, en donde pues visto, digámoslo, como una pirámide desde la parte los cónyuges, los padres, ya siendo padres y hasta los hermanos, pues a veces se va transmitiendo pues estos patrones de violencia, en el que efectivamente pues abarca a cada uno de los niveles, es decir, empezando desde la pareja, por ejemplo, donde pues, maridos efectivamente que controladores, violentos, posteriormente pues padres e hijos, donde efectivamente hay una sumisión de parte de los hijos, incluso, o al revés también, ¿no? De hijos hacia padres. Y en último lugar, pues, hijos con hijos, ¿no? Entonces, entre hermanos, pues, se dan, que no debería de ser, pero se dan este tipo de jerarquización de los hermanos. Y, pues, efectivamente está el hijo que, pues, quiere mandar o quiere, digamos, controlar a todos los demás. A todos los demás, ¿no? Y sí, entonces, sí. Digo, ¿cómo se da esto? Pues, yo creo que es algo que pues se va desarrollando poco a poco, no es simbólico, no es algo que uno detecte en qué momento empezamos a ejercer este tipo de violencia psicológica. Sobre todo, pues creo que es a través de, como le decía yo hace un momento, el lenguaje que uno usa. Digo, la forma más ejemplar pues es las palabras, las groserías, ¿no? Las ofensas. Pero también hay otro tipo, ¿no? En donde, no sé, ponerle un sobrenombre dentro de la familia, descalificar a alguien, no sé. Son formas en las que poco a poco se va ejerciendo esta violencia dentro de la familia. Así es. Sí, claro, los principales factores que influyen mucho en nuestro autoconcepto y que lo vamos a ir desarrollando definitivamente es en la familia. Si nos dicen si somos qué altos, qué pequeños, qué chaparritos, pero el punto de los sobrenombres sí viene afectando demasiado, ¿no? En esta perspectiva de cómo nos referimos a la otra persona. En definitiva es un punto muy importante. Viendo este tipo de tema, a veces el ignorar es algo muy importante y que a veces tal cual ignoramos por no reconocer que esto puede ser violencia dentro de la familia. El ignorar, el a veces no tomar en cuenta, ¿qué otro considera que es importante que lo empecemos a detectar? Claro que sí, pues yo creo que también, como bien lo dices, el ignorar dentro de la familia, creo que también pues yo creo que sería pues el hecho de ejercer este tipo de poder a través del lenguaje, a través de las palabras que quizás no están catalogadas ni como ofensivas, ni como lascivas, pero que pueden dañar, ¿no? Pueden dañar pues dentro de la familia, sobre todo cuando se, digamos, cuando hay una tradición, cuando tradicionalmente, no sé, desde los abuelos, desde los o familiares más involucrados, tíos, en donde efectivamente, no sé, quiero pensar una familia de profesores, por ejemplo, y que el hijo decide ejercer otra carrera, va a tener ahí una implicación en donde, pues, sin decirlo, sin mencionarlo, probablemente si no ejerce esta misma línea de carrera, pueda tener este señalamiento. Yo creo que puede ser ahí, ¿no? También a través de la tradición familiar. Quiero pensar, claro. A lo mejor no se dice completamente, pero el que él ejerza una carrera distinta a sus padres, sus mayores, puede ahí ser, ¿no? Causar el conflicto, ¿no? Empezar a generar esto de tú no perteneces, ¿no? Un sentido de pertenencia fuera de nuestro contexto. Igual, aparte de la minimización de los sentimientos, de tú guardas silencio, tú no sientes, tú ahorita estás adolescente, eres más pequeño, o incluso los abuelitos, se llega a dar esto de, ay, mamá, ay, papá, ya ni sabes lo que dices, ¿no? Entonces, esta también podría ser un ejemplo de cómo identificar nuestra pues nuestra familia, que lastima, y no lo hace con la finalidad de la de lastimar como tal, sino como bien lo mencionábamos, sí, venimos de toda una generación de muchos aprendizajes sociales que nos llevan a eso. Así es, y ahorita que mencionas esta parte de el expresar, creo que es un punto importante, ¿no? Donde, pues, como lo que hablábamos hace un momento de la cultura, se nos ha comentado en donde no expresemos, no manifestemos, porque no es correcto, no estamos acostumbrados a decir me siento triste, estoy enojado, hoy no quiero hacer las cosas, sobre todo por esta dinámica social en donde siempre hay que tener el ánimo, siempre hay que ir hacia adelante. Hablaba yo de este tipo de pensamiento, ¿no? De poder, de triunfo. Entonces, ¿cómo voy a decir hoy no quiero levantarme? Hoy me caen mal todos, no sé. Entonces, me tengo que aguantar. Claro. Me tengo que aguantar y pues tengo que hacer las cosas. No sé, hasta se me hace un tipo de violencia también en camuflaje, ¿no? En donde efectivamente, pues con todo y mi pesar emocional, tengo que continuar en mis actividades, ¿no? Digo, eso ahorita que mencionas de no decir, no nos han dicho no decir las cosas. Sí, se me hace interesante ahí. Sí, en este punto de minimizar, ¿no? Tanto lo que está pasando como también lo que nos está pasando, pues llega a ser un tipo de violencia. Los apodos. Hay un punto también importante, ¿no? El opinar de todos nuestros miembros. Que si te vistes de tal manera, que si haces esto otro, que si vas aquí, que si vas allá. Si he escuchado, al final también me dedico a la psicología clínica y en consulta, pues si he escuchado mucho, es que la familia me dice que no me debo de vestir así. Es que yo quiero estudiar esto y me terminan llevando a lo que ellos quieren o cómo les expreso mis gustos. Eso lo podríamos catalogar como un tipo de violencia psicológica, Doc. Efectivamente, yo creo que pues el hecho de no dejar que la otra persona pues ejerza libremente pues aquellas elecciones que ha hecho, puede ser un tipo de violencia, ¿no? Digamos que podríamos catalogar como violencia ejercer, digamos, nuestra voluntad a costa del otro, ¿no? Y efectivamente, cuando yo intento ejercer mi voluntad a costa de o encima de la voluntad de los demás, estoy siendo violento, ¿no? Y pues se ve por todas partes, no es necesario pintar de rojo para decir que está violento, ¿no? Yo creo que pues desde que algo es incómodo para alguien más, ya está siendo violento, ¿no? En ese sentido, simbólicamente, psicológicamente es. Yo creo que es el tipo de violencia menos observado, ¿no? Menos detectado incluso, ¿no? Sí, sí. Se cree que incluso hasta es normal, es normal, ¿no? Sí, lo normalizamos a través de todas las interacciones que llegamos a tener con la sociedad y decimos los apodos de cariño, los niños no saben lo que dicen, ya también los abuelitos andan por ahí dando las últimas, dijéramos coloquialmente, ¿no? Y eso pues sí hace que no se tome en cuenta todo lo que a veces llegamos a decir, porque pues pueden ir desde comentarios pasivo-agresivos o a veces estas críticas destructivas en lugar de que te construyan, ¿no? Y qué bueno que toca este tema de cómo lo hemos también identificado, lo hemos dado a conocer, porque me interesa saber qué ha sido lo más fuerte que ha vivido a nivel profesional respecto al tema de violencia. Ah, muy buena pregunta, fíjate, no lo había yo pensado. Pues yo creo que han sido varias experiencias, pero sobre todo pues la violencia ejercida a los que menos se pueden defender, en este caso los niños, ¿no? El ver un rostro de miedo, de terror, yo creo que es algo que no gusta, no agrada, ¿no? En ese sentido, yo creo que podría ser esa parte, el ver un rostro de un niño con terror de sus padres o de sus mayores. Claro, sí, bueno, parte de esto también viene lo que es el trauma infantil. Definitivamente todo lo que vayamos a vivir en nuestra infancia va a determinar bastante el cómo nos empecemos a desarrollar en la vida adulta. Claro que sí. ¿Cuáles considera que ha sido o qué son estos factores que se dan mucho en la edad adulta cuando hemos sido violentado psicológicamente. Claro que sí, pues yo creo que, pues principalmente el reproducir el mismo patrón, el ser igualmente violento, ¿no? Yo creo que la violencia, una característica que tiene es que va en escalada, o sea, siempre va hacia arriba, ¿no? Y posteriormente, pues el ejercer violencia con otros, porque efectivamente yo la aprendí, viene a la cabeza por ahí un pensamiento, ¿no? Dice la víctima no sueña con la libertad, sino con sueña con ser nuevamente violento, nuevamente victimario de alguien más, ¿no? En ese sentido. Y pues yo creo que podría ser, no sé, la delincuencia, inclusive las adicciones en su momento, ¿no? Podrían ser el resultado de esta violencia. Claro. Así es. Sí, claro, a esto se lo conocemos desde esta área de la psicología como estrés postraumático, lo que en algún momento nos afecta cuando somos pequeños, nuestro sistema nervioso lo reconoce y se vuelve a presentar más adelante en nuevamente ambientes hostiles, y aunque no estemos en peligro, pero estamos buscando una forma de defendernos porque hemos sido atacados con anterioridad. Entonces, sí, claro. Esto, bueno, lo lleva nuestra mente a que se vuelva a reproducir. Comenta un poco acerca del tema de adicciones. ¿Cómo lo identificamos ahí? ¿Cuál ha sido como este punto importante donde decimos, okay, si es por abuso en la familia, esta violencia? Pues yo creo que sí, se empieza a identificar desde muy niño, como bien lo dices, ¿no? Digo, estos trastornos de la conducta que se empiezan a notar y que efectivamente pues van guiando a la persona a tener este control, y a veces erróneamente encuentra en su camino pues adicciones, principalmente pues con la idea de experimentar, de formar parte de un grupo que también en algún momento tuvo problemas de violencia, ¿no? Encuentra esta, digamos que esta simetría entre todos, este compaginamiento, y pues les agrada, se agradan entre uno al otro, ¿no? Generalmente pues se dice que son, pues que comparten una misma vida, ¿no? Sobre todo cuando son de familiares violentos, ¿no? O de familias de violencia. Yo creo que se empieza a ver desde la infancia en este sentido, y se va dando pues poco a poco hasta que efectivamente se da ya un problema de adicción. Podríamos sí. decir que la adicción la ocupamos como para limitar estos impulsos a ser violento. Digamos que sí, y a la vez también yo creo que es un refugio a esta, pues a una forma de controlar, una forma de aliviar, si lo queremos ver así, pues este pasado que tenemos, ¿no? Que se tiene como de violencia para la persona, ¿no? Okay. Así es. A veces allá afuera nos encontramos en el transporte público, incluso a veces en la casa con los vecinos o con la familia, el típico, yo también lo viví y no soy así, yo también lo viví y no hice eso. ¿A qué consideramos que se deba esa? Okay. Pues yo creo que muy interesante, ¿no? Es decir, cómo es que hay personas que no reproducen. Yo creo que es multifactorial. Al final tiene que ver con otros factores, la educación, pues las personas con las que actualmente se rodea, inclusive hasta cuestiones muy muy individuales, ¿no? El cómo concibe la realidad esa persona. Efectivamente, no todo aquel que vivió en un ambiente violento lo va a reproducir. Sí hay una tendencia a que lo haga, pero yo creo que depende de muchos factores alrededor, ¿no? La idea es pues que efectivamente, ¿no? Aunque lo hayas vivido, no lo reproduzcas posteriormente, ¿no? Sin embargo, la tendencia más grande es que sí, que efectivamente un ambiente violento va a reproducir pues una personalidad violenta, ¿no? Claro, sí, definitivamente, pues sí tiene muchos factores, ¿no? Entonces no nada más es porque uno pueda y el otro no, sino de verdad son muchos aspectos los que nos llevan a ese tipo de conductas, a replicarlo o a no replicarlo, ¿no? Entonces, pues muchas personas no buscamos ayuda, porque no hay golpes, porque no hay el que te lastimen físicamente, pero eso no significa que no haya abuso, que no haya dolor, que no haya tristeza, que no nos sientamos cómodos, como lo mencionábamos, ¿no? Cuando una persona quiere ejercer por encima de otra el poder, ya estamos hablando de estas familias que dañan. Pues queremos escucharlos y poner en marcha este espacio que es para hablar de aquello que no nos atrevemos a hablar. Pregúntate en este espacio que nos vamos a tomar para ir a un corte, ¿te hicieron creer que has estado exagerando solo por sentir? ¿Y cuántas veces dijiste no fue para tanto cuando de verdad lo fue? Te invito a que nos mandes tus respuestas, no te olvides de el número 246-234-1386. Los dejamos con este tema, regresamos. Dejo tejidos y lo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando. ...106.3 FM... La voz del viento. Usted escucha Punto de Quiebre, la psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, La voz del viento, Ejecatlaxo, 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Inauguramos la Clínica de Bienestar Animal, la primera en su tipo en Tlaxcala. Es un espacio que brindará servicios veterinarios de calidad a bajo costo. Cuenta con área de quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorios, entre otras prestaciones más, en beneficio de tus animales de compañía. En este lugar también podrás realizar adopciones de manera segura. Una nueva historia en el cuidado de los animales. Gobierno de Tlaxcala. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. En donde quieras. La voz del viento. No dejes de seguirnos. Conoce los servicios que el Capacits ofrece a las mujeres del estado: detección, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, sífilis y hepatitis C. Consulta médica, psicológica y odontológica especializada. No te confíes y revísate. El servicio es gratuito y confidencial. Pide informes al teléfono 246-46-293-00. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. Este domingo la Hora Nacional está de fiesta porque cumplimos 88 años. Rayito colombiano. Y los estamos invitando para que este domingo nos acompañen en la Hora Nacional. ¿Qué tal, carnales? Somos el Aragán y compañía. Yo soy Valdespino, nos escuchamos al punto de las 10 p.m. Somos tus amigos del grupo El Sable. Su rosa mexicana, Rosy Arango, así que nos escuchamos este domingo. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¡Sí, señor! Vecino, buen día. Hola, vecina. ¿Qué se le ofrece? Vengo a invitarlo a la Junta de Vecinos. Es para opinar y votar sobre el alumbrado del fraccionamiento. ¿Votar? Pues ni que fuera político. Decidan y me avisan. Pero votar no es solo para cargos. También es para decidir entre todos sobre cosas de nuestra vida diaria. Está bien. ¿A qué hora es? La democracia forma parte de nuestra vida diaria. ¿Quieres conocer más al respecto? Búscanos en redes sociales como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 106.3 FM. La voz del viento. Ejecatlacton. Sintonía total. Son las 6:33. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Regresamos. Reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones. Ya está. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Punto de Quiebre. Qué bonita canción, si la escuchamos de manera superficial, pero si leemos entre líneas, sí trae un mensaje un poco impactante, ¿no? El primero es, a pesar de los años, el dolor aún sigue, y la siguiente, hasta aprendí a mentir, a perdonar tus equivocaciones. Entonces, esta canción, si la escuchamos un poco más detenido, nos podemos dar cuenta de cómo mamá, papá o algunas otras personas nos enseñan a amar, pero a veces nos enseñan a amar desde lo que ellos saben que es amar, y venimos equivocación tras equivocación. ¿No lo crees así, Doc? Así es, digo, yo creo que pues la familia es el núcleo básico, y pues te puede hacer crecer, o también te puede pues generar estos, como lo hablábamos hace un momento, pues estos traumas que posteriormente se ven desde la infancia y más adelante, ¿no? Sí, así es. Pues queremos también darle las gracias a Kenia Alba por este comentario, muy muy bien recibido, Kenia. Ojalá te quedes a escuchar todo el programa que tenemos todavía por delante. Y bueno, vamos entonces a continuar. De manera personal, a mí sí he tenido que estar en una deconstrucción y construcción de todo lo que he aprendido desde la parte de la cultura, también de la familia. En algún momento a mí sí me pasó que sí me minimizaba demasiado lo que sentía por no molestar al otro, ¿no? Sobre todo a lo mejor en el tema de la adolescencia, yo prefería encerrarme en el cuarto a ir y decir, oigan, me está pasando esto, oiga, está pasando esto otro, ¿no? Entonces, desde esta manera personal, a mí sí me llevó el no ser validada. Y hablamos, ¿no? Desde el punto de que no era validada, no porque tuviera los peores padres del mundo, sino por todo este tema de cultura. También, pues, un ambiente en el que se crece, que a veces no sabemos ni cómo hablarlo. ¿Usted, Doc, ha tenido algún acercamiento muy personal, también a lo mejor laboral, con este tema? El tema de violencia emocional, efectivamente. Pues yo creo que una gran mayoría, si no es que todos, hemos tenido un acercamiento, ¿no? Digo, hablando desde el acoso escolar, por ejemplo, ¿no? El bullying, que hoy se le nombra. Yo creo que en algún momento, y pues sí, no digo que no, en algún momento pues se tiene esta forma de ejercer la violencia simbólica, efectivamente, en alguna etapa de nuestra vida. Y claro que me pasó, ¿no? Nos ha pasado, y como se decía hace un momento, no la detectamos correctamente, ¿no? Inclusive hasta nos culpabilizamos. Uh-huh. pues de que así sea. Uh-huh. Entonces creemos que es normal que tengamos ese trato, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo en una infancia se vivió esa, claro, esa parte, ¿no? Y no dudaría que una gran mayoría, ¿no? Digo, a veces solamente hace falta hablar para darse cuenta que una gran mayoría pues pasa por esa situación. Sí, claro. ¿Cómo podríamos identificar esta violencia que es simbólica, pero que al final de cuentas está? Ya habíamos hablado un poco de lenguaje, también hablamos de los apodos, pero ¿existen otras señales, a lo mejor de manera personal, que podamos reconocer? Claro, pues yo creo que hablábamos de, bueno, preguntabas de identificar. Yo creo que principalmente aquello que te es incómodo, aquello que no te está agradando a tu alrededor, pues es porque es violento, ¿no? Por ahí decía un psicólogo familiar, Paul Vaslavi, cuando hablaba de los axiomas de la comunicación humana, donde efectivamente es recíproco, ¿no? Yo, lo que yo ejerzo en la otra persona, en algún momento lo va a devolver con su comportamiento y se va a crear un círculo de acción. En este sentido, creo que es lo que nos pasa en familia y en sociedad, ¿no? Aquellos comportamientos que nosotros ejercemos, tarde que temprano, pues se devuelven, ¿no? Se devuelven porque es parte de la comunicación humana. Creo yo que, pues, la forma de detectar, como bien lo dices, que algo es violento, es que me incomoda, me está incomodando, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Se hace el gracioso con sus bromas, esas bromas que parecen que son normales, que son chistosas, me están incomodando. Eso es violencia ya. Creo, desde mi punto de vista ya es violencia, ¿no? Claro. Así es. Pero nos encontramos con familias, digo, ahorita que estábamos hablando de esto, sí identifiqué una que otra bromilla que creo que he hecho, que sí he podido llegar a incomodar a alguien, pero que al final es, así nos llevamos. Es que si no, no sabe, ¿no? Si no nos estamos ahí diciendo como que la comida familiar no es amena y demás. Ahora, ya me identifiqué un poco con esta parte de, sí, es cierto, yo he sido. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Claro, bueno, pero preguntas de parte del que ejerce la violencia o el que recibe la violencia. De los dos, vamos por los dos. Ok, muy bien. Bueno, en el caso a lo mejor del que la ejerce, yo creo que a veces ambos son de cierta forma inconscientes de esta violencia, porque efectivamente, volvemos a insistir, se crea algo normalizado, algo que es parte de la convivencia. Digo, ¿qué se podría hacer? Pues de parte del que está ejerciendo la violencia, pues yo creo darse cuenta, ¿no? Que sus actos no son al 100% cómodos para la otra persona. Y pues el otro, yo creo que pues en determinado momento va a levantar la voz, ¿no? Uh-huh. Va a hablar, quizás a veces tarde ya, porque pasan muchos años en donde pues pone un límite y o a veces toma esta valentía de poder poner un alto, ¿no? Digo, yo creo que como tal poder decir qué se puede hacer de cada uno es complicado porque se meten a una inercia que les es difícil identificar en ese sentido. Sí, y que cuando ponemos el límite, no, tú ya estás, con perdón de la palabra, loca, ¿no? Tú ya estás mal, ¿qué te crees? ¿Qué quieres venir a cambiar aquí? O sea, eso lo podemos identificar muy rápido, ¿no? Cuando llegamos a decirle, oye, mamá, oye, papá, hermana, tío, cualquier integrante de la familia, no lo hagas, o eso me está incomodando, o te levantas y a lo mejor también de mala manera, ¿no? Impulsivamente damos un manotazo a la mesa y con permiso, o te callas, o nos dijera, ¿no? Ya pusiste tu carota. Hay repercusiones, ¿no? Sí, hay repercusiones hacia la persona que está poniendo el límite, porque estamos acostumbrados a un tipo de interacción, ¿es correcto? Así es, efectivamente. Inclusive hasta forma parte o se ve como parte de las funciones, es decir, es normal que un padre levante la voz o una madre regañe. Digo, yo creo que se confunde un poco violencia con autoridad, efectivamente, uh-huh. ¿No? Creemos que ejercer autoridad es ser violento, un golpe, una ofensa, entonces ya estoy siendo autoridad. Yo creo que es autoritarismo, ¿no? Se confunde un poco en esa parte. Claro, claro. Uh-huh. Ok, y bueno, en esta parte ya lo decía, ¿no? Llegando más información a mí, pues me da el punto de decir, bueno, yo también en algún momento he sido violentadora, ¿no? También he querido imponer de lo que las cosas se hacen como yo digo y como yo digo. Ahora que lo he reconocido, ¿qué sería importante? ¿Cuál sería el siguiente paso a hacer? Efectivamente, pues yo creo que en este caso darse cuenta hasta dónde ha llegado pues los efectos de mi violencia, ¿no? Yo creo que el siguiente paso, una vez que me doy cuenta que hago daño, si no está en mis capacidades el poder cambiarlo, pues yo creo que aquí ya viene la parte de pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda de un profesional. Estamos en un tema, en un programa de psicología, entonces pues de paso, yo creo que ese sería el paso, ¿no? El que pues se pida ayuda de quien sabe cómo hacer este control. Claro, uh-huh. Ok, sí, que sería más el, si no puedo solo, tengo que hablarlo, ¿no? Tengo que pedir también esta orientación o el saber por qué viene, porque pues sí, muchas ocasiones decimos, ay, lo aprendí. Y ni modo, pero no sabemos que el cerebro es tan maravilloso que podemos desaprender y nuevamente aprender cosas que generen pues mejores vínculos más sanos, sobre todo que te haga sentir bien. Yo creo que eso es un punto crucial de la terapia, el sentirnos bien. Así es, el que se vea la realidad, la misma realidad, pero desde otro punto de vista, ¿no? Claro. No sé, yo creo que ahorita hablas de la terapia. Yo creo que la función principal no es cambiar la realidad, sino que efectivamente el paciente pueda ver su misma realidad desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Aunque la realidad no cambie, ¿eh? Aunque todo sigue igual. Así es, uh-huh. Pero también tener herramientas para ahora sí poder llevarlo, ¿no? Justo el hablar de estas herramientas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué le diríamos a alguien que siente que no está listo para afrontar a su familia, pero que no está bien sentirse así, que es importante poner un alto? Claro que sí, yo creo que pues cuando una vez que ya detecta que no es ese ambiente que le brinda la familia, no es el que esta persona quisiera, pues yo aquí ya viene el pedir ayuda, ¿no? El poder solicitar a alguien que sí lo puede ayudar, ¿no? Digo, porque de otra forma, pues está en una inercia, ha estado en una inercia durante todos estos años que le ha impedido, pues, alzar la voz, ¿no? Claro. El poder decir algo diferente. Claro, yo creo que sería la parte en donde se tendría que atrever a, pues, quizás tomar terapia en este sentido, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Hace un momento fuera del aire hablábamos de que la población en la que nos hemos estado desarrollando, principalmente usted, y me hablaba de los adultos mayores. Así es. ¿Identificó cuando trabajó con ellos estas violencias silenciosas? Claro que sí, digo, yo creo que principalmente pues se empieza a dar en esta edad vulnerable, ¿no? Que es la vejez, y pues como lo hablábamos hace un momento, de estos roles que se empiezan a dar, en donde pues los padres que detentan la autoridad en su momento hacia los hijos, después se revierte, ¿no? Y son los hijos los que quieren imponer la autoridad erróneamente en sus padres. Pues obviamente, pues, con físicamente vulnerables, ya no tienen las mismas capacidades, pues son víctimas o se vuelven más susceptibles de que se ejerza violencia en ellos, ¿no? Por hijos, por nietos, inclusive por sus mismos familiares más cercanos, ¿no? Y ahí es, podríamos hablar como de un ciclo, o sea, de yo lo hice, ahora me lo van a hacer, o no tiene relación con esta interacción. Pues yo creo que forma parte de del tipo de educación que se da, ¿no? En donde efectivamente, pues, si se dio un ambiente violento, puede, ¿no? En este sentido que se revierta más adelante, pues, en este caso con los hijos, ¿no? Claro. Que, como decíamos hace un momento, no siempre, no es una regla, no es algo que deba de cumplirse. Pero pues si esta dinámica no ha parado, yo creo que es muy, muy probable que haya violencia. Claro. En este caso de los padres a los abuelos, ¿no? Claro. La repetición al final de patrones y de comportamientos, ¿no? De hablábamos también al inicio de la vulnerabilidad que presentan los niños, ver en sus miradas el temor, el ay no, ya llegó, no me lo acerquen, y cállate, siéntate, ¿no? A veces lo vemos de manera como muy normal, el ay, es que me dijo con la mirada. Yo, ahí estamos hablando realmente de la violencia, pues simbólica, o sea, de ya sabes lo que te espera y lo asociamos a un, y hoy no, ya mejor me estoy quietecito, ¿no? Entonces hablamos de dos poblaciones también vulnerables, no los vamos a eximir a las demás personas que lo podamos vivir definitivamente, pero no tenemos tantas herramientas en estas dos etapas de nuestra vida que nos pueda defender de una manera como lo pudimos haber hecho antes, ¿no? Claro que sí, yo creo que si pudiéramos buscar una palabra con la cual también se asemeja a violencia, yo creo que es poder, ¿no? Y efectivamente quien tiene el poder, pues va a buscar a las personas más vulnerables, ¿no? Niños, adultos mayores, mujeres, en este caso. No digo que solamente los hombres como tal son los que tengan el poder, ¿no? Pero principalmente creo que son los que más detentan este poder. Y a veces lo ejercen hacia estas poblaciones vulnerables, ¿no? En claro. Este caso. Siempre es esta dirección, ¿no? ¿Hacia dónde va la violencia? Bueno, pues al más vulnerable, así. Sí, yo también estoy muy a favor de este tema, ¿no? De hablarlo. Y sobre todo que también la violencia psicológica se ejerce hacia los hombres en un no eres suficiente, es que yo esperaba más de ti, uh-huh. Ay, que no puedes traer dinero a la casa. O sea, estas son frases que son fuertes para los hombres, ¿no es así? Así es, exactamente. Y lo que hablábamos hace un momento de no expresar, ¿no? En este caso el hombre por cultura pues tiene esta idea de no me puedo rajar, uh-huh. no puedo lloriquear, entonces tengo que mantenerme fuerte a costa de lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí. No por nada, pues la incidencia más alta de suicidio, pues es en hombres, ¿no? De varones, uh-huh. Así es, sí, ¿no? Esto está, lo retomo como de verdad un punto muy, muy fuerte a tratar, que a veces la violencia incluso psicológica ya no viene de otro, sino también viene de todo lo que pensamos y de cómo nos hacemos sentir en esos pensamientos, ¿no? De, no, yo aquí nací para ser hombrecito, ¿no? Yo aquí la mujer también, y trágate tu enojo, trágate tu llanto y vas, ¿no? Esa violencia también es importante, y que no ocurre de otra persona, sino también de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, ¿no? Así es. Sí, así sí, es, sí. Shani. Interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los mitos de la violencia. Si pudiéramos romper uno, ¿cuál sería desde su perspectiva? Pues yo creo que hay varios, ¿no? Pero principalmente el que se acaba solita. El que la violencia solita en algún momento va a cambiar la situación. Yo creo que es la esperanza de muchas familias, erróneamente, que va a llegar el día en el que ya nadie ejercerá violencia, ya no habrá violencia en casa. Es un mito, efectivamente, se debe de tratar, porque no es así como que de hoy para mañana. Sí, claro. Veo principalmente ese como el mito, ¿no? El número uno a romper. Así es. Sí, sí, también cuando hacíamos este programa, llegaba a un punto en el que dije, bueno, ¿cuál sería yo también el mito que rompería? Y sí, definitivamente sería el, te pego porque te quiero, para que te portes bien, para que te sientes, para que seas un niño o una niña de bien. O sea, eso de verdad que para mí es algo que no... Sería el principal de esta parte en la que yo empezaría a romper. No es cierto, no necesitamos los golpes para educar. Así es, y yo creo que pues efectivamente es una muestra, ¿no? Errónea de que se está teniendo un sentimiento hacia mí porque efectivamente me quiere, ¿no? Digo, ahorita me hace pensar en esta idea, hablando precisamente de estos mitos, de estas ideas de algunas parejas, ¿no? En donde si hay celos es porque hay amor, o sea, esta violencia efectivamente también simbólica, en donde si no me celan es porque no uh-huh. sienten sentimientos hacia mí. Sí, ¿no? Sí, eso sí. También me hace pensar que dijiste de no, me pegan porque te quiero, te pego porque te quiero, ¿no? Uh-huh. O me lo dice por mi bien. Así no es. No hagas eso, siéntate y compórtate y no utilices aquello y no hagas esto. Ah, pues ¿por qué? Porque quiere que yo sea la mujer más exitosa de este mundo y creo que eso también encubre demasiada violencia psicológica, ¿no? Porque me incomoda al que me quiera cambiar como le gustaría que yo fuera. Hay cosas que podemos cambiar definitivamente, pero ya cuando traspaso estos límites se rompe. Y ahorita me hace pensar en este camino, ¿no? Esta idea del camino al éxito que tiene que llevar sufrimiento, tiene que llevar pesar. Si no, no tiene validez, ¿no? Entonces a veces hasta nos enfocamos en que nos cueste trabajo en demasía. Claro. Para que el llegar a una meta nos sea relevante, ¿no? Decimos, si me costó llegar a una carrera, logré una carrera porque me quedaba yo sin comer tanto tiempo. Algo así, ¿no? Entonces, creemos que si no duele, no tiene efecto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si no sufre. ¿Sí? Sí, definitivamente en cuanto a estilos de crianza, creo que ahí se tiene que romper, ¿no? Se tiene que incluso erradicar demasiados comportamientos que llegamos a tener, ¿no? Para que no continúe esta violencia. Así es, Shani. Muy bien, Doc, pues un gusto tenerlo por aquí, ha sido también muy agradable. Gracias. Sí, agradable esta conversación, no se les olvide, si tienen una última pregunta, nos las pueden mandar al WhatsApp de La Voz del Viento, es el número 246-234-1386, y con gusto los estaremos leyendo por aquí en estos minutos que nos quedan. Pero muy interesante, claro, estos temas, ¿no? Y todo el trabajo que tenemos por delante, tanto de todas las áreas prácticamente, ¿no? Desde toda la parte psicológica hay demasiadas cosas que trabajar. Claro que sí, Shali, hay mucho que trabajar, sobre todo pues el psicoeducar, ¿no? Psicoeducar es. Sobre este tema de violencia emocional que poco se sabe y por lo tanto pues pasa desapercibida, ¿no? Uh-huh. Sí, así. Como lo comentábamos en un inicio, tal vez no hay golpes, no hay moretones que sean visibles, pero que duelen profundo, ¿no? Y que a lo largo de los años todavía está ahí. No dudo que aquellos y aquellas que vivimos este tipo de abusos, de violencia en la infancia, hasta el día de hoy los recordemos. Así es. Y eso afecta el cómo nos comportamos ahora con otros. Exactamente, ¿no? Yo creo que sin darnos cuenta a veces lo reproducimos y lo reproducimos en todo momento, ¿no? Yo creo que pues hasta en lo laboral, efectivamente, uh-huh. ¿no? Con estos jefes autoritarios, ¿no? Que, sí, que sobajan a los empleados en este sentido. Sí. Sí, definitivamente, pero pues a ti que nos estás escuchando, si creciste en un entorno donde no se ha hablado, donde no se hablan las cosas, donde ser quien eres no es suficiente y donde el afecto se condiciona o se manipula, no estás solo, no estás sola. Te invito a que cambies esto de ti que incomoda y también aquello que te incomoda. No es tu culpa lo que viviste, pero sí está en tus manos romper este círculo e iniciar de nuevo. Entonces te lo dejo para que lo interiorices, lo pienses nuevamente. No es tu culpa lo que viviste, pero sí está en tus manos el romper el círculo. Así es. Muy bien, Doc, pues, ¿dónde lo podemos contactar? Claro que sí, pues, estamos en la clínica de Insight. Digo, pues, creo que ahí están los datos bueno, se van a dar los datos y pues efectivamente ahí los estaremos esperando a quien guste pues el acercarse y tratar un poco más acerca de esta violencia emocional. Claro que sí. ¿No? Y pues un gusto de verdad tenerlo aquí el día de hoy en cabina, pero también en la clínica, ha sido todo un gusto de estar compartiendo trayectoria con usted. Claro, y pues a ustedes que nos escucharon, gracias por estar. Gracias. Sí. Esto fue Punto de Quiebre. Nos saludamos el siguiente miércoles. Hasta luego.